tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír. A ver, Ana Silva, explícanos por qué te has puesto tan romántico con esta canción. Madre, ven a mi casa esta Navidad. Preciosa, preciosa. A mí me ha tocado la patata. Porque Luis Aguilé, claro, nos que estamos con una parte más festiva, pero tiene esta parte navideña y así hogareña, perfecta. Además, para hablar de un cómic que ha editado Norma Editorial, La Casa, de Daniel Torres, crónica además de una conquista, pero lo mejor es que nos hable de ellas, pues Fran Aguilera, que está por ahí. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Y Miguel Gómez Gol, el jefe. ¿Qué tal, Gol? Hola, buenas tardes. Buenas. Oye, Fran, venga, en esto empiezas mandando tú, que luego ya el jefe ya va metiendo ya baza él solo, no hace falta decirle nada. Cuéntanos, La Casa, ¿qué nos encontramos aquí? Por lo pronto es un cómic de estos gordos, de estos que, bueno, para acostarte... Es un tochaco. Sí, sí, casi 600 páginas, Esto en la cama, como te quedes dormido, te cae eso en la cabeza y te despiertas rápido, A ver. Para leerlo un atril apoyado, por lo menos. Cuéntanos, ¿qué nos encontramos ahí? Bueno, pues es un cómic, pues vamos a llamarle cómic por ahora, pero sería una especie de libro histórico que trata el origen de La Casa, que son cuatro paredes, no incluirían las cavernas, porque ahí todavía no estaba el concepto de la creación de una casa por el ser humano. Pues La Casa, desde los orígenes del tiempo hasta la actualidad. ¡Qué bueno! Sí, pero mezclando un poco de texto, digamos que en parte también arquitectura y sobre todo cómic también, claro, porque el Daniel Torres es un autor de cómic. Y aquí vamos viendo cómo ha evolucionado el concepto de casa. Cómo evoluciona desde el origen, sería, digamos, desde el Neolítico hasta el último capítulo, que trata de la casa del siglo XXI. Uh-huh. Entonces, que será domótica, ya claro. sí, cuenta algo así, sí, más o menos. Uh-huh. Tratado de una forma peculiar, porque no trata solamente, no es solamente un cómic, sino que luego te ponen anexos contando curiosidades, ¿no? Como cómo vivían, cómo realmente mal vivían realmente en las cuatro paredes, ¿no? A mí una curiosidad que me pareció muy significativa es hasta cuándo la chimenea empieza a funcionar. Fíjate, ¿cómo que empieza a funcionar? Claro, porque hasta que no se descubre lo que era el tiro, las chimeneas estaban, pero estaba la casa llena de hollín, ¿sabes? O sea, claro, que vivirían totalmente, estaría siempre manchado de hollín, o no sé, sería una vida bastante ahumada, ¿no? Ah, claro, sí. Claro. O sea, dejaban una abertura, por ejemplo, una zona que saliese el humo, pero en definitiva, al no tener el tiro... No, la abertura ya es tiro. O sea, no, no, antes... ojalá. No, no, a espacio cerrado, a espacio cerrado. Sí, sí, pero vamos, que vivían totalmente ahumados, que hasta, creo que no me acuerdo, ya hacía un mes. Pero ahí se conserva mejor la carne, ¿no? Ahumada. Hasta el siglo XVIII o así, no se descubre el tío, siglo XVII, o sea que hasta entonces fíjate cómo vivirían dentro. ¿No? A nadie se le ocurría abrir un agujerito en el techo antes. No, si el agujerito sí estaba hecho, lo que no había es tiro, lo que no había es el cálculo exacto para que tirara para arriba el humo. Ajá. Vale. Claro, y se escaparía por donde fuese, por todos lados. Por todos lados. Oye, Gola, ¿a ti cuando te llega este libro, esto a ti te hace gracia o no? Porque no se cuenta una historia como tal. No. A mí, bueno, me gustó mucho cuando lo vi. Tuve que pedirle a alguien que me lo regalase para mi cumpleaños porque son 50 orillos, claro. Realmente es un tocho de libro. Y sí, como habéis dicho, ha dicho bien Fran, vamos a llamarlo un cómic de momento, porque no es solo un cómic, es más, es prácticamente un tratado, ¿no? De la evolución de la casa, como habéis estado diciendo, desde que era un refugio hasta el hogar. Yo es que casi habría llamado el libro el hogar más que la casa, ¿sabes? O sea que es... Sí, porque es un concepto ya no solo de estructura, sino de me imagino también las sinergias familiares, un poco... ¿Cómo se organiza la familia, ¿no? En torno a la casa? Sí, pero no se decía, no, pero espera, que no se decía hogar hasta cuando se sienten como hogar, es bastante avanzado ya la civilización, porque al principio era solamente un sitio para dormir, un recarrego guardado, no tenían vida familiar dentro. Claro. Sí, el hogar realmente es el fuego, y lo que habéis estado hablando del fuego, cuando no había chimenea, como ha explicado Fran, el tema es que los tejados de las casas, lo habéis visto en un montón de películas y tal, pues no eran herméticos. O sea, eran o bien de retama o incluso la teja árabe sobre el entramado de madera permite la salida del humo. Entonces el humo salía por todo el tejado, no solo, claro, como hiciese viento y tal, ahí estabas ahumado. Pero no era un sitio agradable para pasar el día ahí. De hecho, como vemos en muchas casas de los pueblos todavía de Extremadura, pues los ventanucos son enanos. La gente todavía, incluso en el siglo XX, en el mundo rural español, eran casi más refugios que hogares como los concebimos ahora, ¿no? Para estar ahí sentados tranquilamente viendo la tele o leyendo, haciendo la sinergia familiar, como decías tú hace un momento, ¿no? Qué interesante. Tiene que haber supuesto una investigación y una documentación impresionante para el autor, para Daniel Torres, porque claro, hoy es muy fácil, o los últimos siglos es como muy fácil, ¿no? Saber cuáles eran, pues eso, las edificaciones y todo lo demás, pero conforme vas retrocediendo en el tiempo, cuesta muchísimo más obtener datos. Tiene que ser difícil. Él ha estado trabajando 6 años en este proyecto. Date cuenta, claro. Encargo que le hizo la editorial Norma. Y bueno, en una entrevista que estaba leyendo para documentarme un poco para este programa, él cuenta que los 3 primeros años de estos 6 son de documentación, de leer, por supuesto, de investigar, claro, y de hacer bocetos y el esquema de la obra. Que ahí creo que ya es momento de aclararlo, no es solo cómic, o sea, cada época va contado con una historieta de cómic, pero luego tiene también narración que va explicando muy profusamente ilustrado, o sea, predomina la ilustración, pero hay muchas páginas que son texto que va contando la evolución. Como dice Daniel Torres, es un libro en el que se funde pues la arquitectura, la sociología, la historia, la antropología, un montón de disciplinas, en el cual ha utilizado el cómic porque busca la amenidad, que sea un libro entretenido, ¿no? Y ameno de leer. Entonces, claro, las historietas que va teniendo a lo largo del libro, del tochaco, pues no todas son igual de inspiradas. Unas son, no sé, más entretenidas, más amenas que otras, ¿no? Empieza bien, ¿eh? Yo cuando lo empecé a leer también, al principio estaba muy bien. La época griega, romana, está fantásticamente contada. Pero luego ya a medida que va avanzando, va metiendo menos cómic, menos ameno, y se va volviendo mucho más técnico. Claro, pero es que prácticamente yo creo que es inevitable. Date cuenta que estamos hablando de datos históricos, es que quizás, claro, plantearlo como cómic, aunque también es cierto que es una forma de hacerlo más entretenido, que la editorial a lo mejor pues quería, pues eso, un documento histórico, pero que se pudiera consumir de otra manera. Y bueno, la idea está bastante bien, aunque sí que parece bastante obvio que habrá mucho texto, claro. Pero predomina la ilustración y el dibujo, ¿eh? Por más que haya texto. Yo creo que lo que comenta Fran es que se nota, pienso yo, ya es una opinión personal. La prisa, o sea, que la aprieten un poquito también en la editorial y diga, oye, pues hay que terminar esto y tanto tiempo en un proyecto, claro, cansa. cuando estás 6 años en un libro y yo sé de lo que de es eso, hacia el final a veces, bueno, puede que no, pero te puede ocurrir también cierto cansancio y te dé ganas un poco de meter la marcha larga. Uh-huh. Ya. Poco, no sé, eso es por lo que ha comentado Fran, ¿no? Bueno, parece que éxito está teniendo, porque van por la segunda edición y ahora mismo entras en Norma Comics y están sin existencias, es decir, te puedes inscribir para ser notificado cuando vuelva a tenerlo en existencias. Mal no les está yendo. Ahora hay que preguntar, ¿quién lo ha leído entero? Ah, pues no lo sé. Pero yo no me gasto 47 pavos que vale para no 40, leerlo, ¿eh? Oye, la han bajado de precio. Sí, es que está en descuentos, que la Navidad es así. De 49,50 a 47. Sí, sí. A 40. Para que, merece la pena, ¿eh? Es un libro que merece la pena. Pero ¿para quién, por ejemplo? ¿Para los aficionados a la historia? ¿Para los aficionados al cómic solo? O sea, ¿puede haber alguien que no sea aficionado al cómic y que le guste mucho este trabajo? Sí, yo creo que a las personas que le gusten la historia, yo creo que sí. Lo que es más difícil es que al que no le guste la historia y solo le guste el cómic, le cuadre. Pienso, ¿eh? Claro. Pero no es solo historia, ¿eh? Yo creo que es alguien al que le es enamorado del conocimiento, que le gusta entender y saber, porque no te va a contar hechos históricos concretos. Claro. Curiosidades, sí. Sí, eso, ¿no? Que te guste el conocimiento, exactamente. Una cosa del cómic muy curiosa también es cómo evoluciona tanto los bocadillos de los textos, como las viñetas, como el estilo incluso, cómo va evolucionando a medida que evolucionan las casas. Entonces, ¿ah, los sí? primeros son más toscos, sí, los primeros historietas son más redondeadas, el trazo más tosco, y a medida que llega, por ejemplo, cuando llega el barroco y eso ya, claro, ves el detalle que le pone, las viñetas, los bocadillos son también como más ilustrados, con formitas, incluso la tipografía también va variando. Uh-huh. Entonces, se ve también en el trazo, cómo va haciéndolo más fino según va llegando a finales del siglo, ya a finales de la historia. Y claro, eso también es un trabajo. Sí, no, está claro. Es pues eso, es un poco de ambiente, ¿no? Para ir tomando ambiente en los distintos periodos. Está muy bien. La verdad es que es una recomendación que me ha gustado muchísimo, chicos. Muchísimas gracias, Miguel Gómez Gol y Fran Aguilera. Un placer. Gracias a vosotros. Bueno, un abrazo. Hasta la semana que viene. Y feliz Navidad, clarísimamente. Sí. Claro. Claro. Un abrazo. Feliz salida y entrada, es Ay, lo que qué, se dice qué, ahora. Qué frase más bonita esa, me encanta. Feliz salida y entrada. Feliz salida y entrada de año. Bueno, pues nos vamos a quedar con la información. En Canal Extremadura Radio damos paso a nuestros compañeros de informativos. Viene Beatriz Rosado con toda la actualidad regional y nacional. Y nosotros volvemos mañana a eso de las 4 de la tarde. Sí, sí, les dejamos disfrutando de esta bonita música, ¿eh? Hasta la llegada preciosa, de los compañeros preciosa. De informativos. Venga, hasta mañana. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas. Más. Ven a mi casa esta Navidad.